Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 1 de julio a las 19:30, se presentará la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, en la sede de esa institución. La agrupación interpretará obras de los compositores clásicos como Antonio Vivaldi y Shinichi Suzuki. También tocarán obras de música nacional con arreglos académicos modernos. Internacionales. Montevideo. El séptimo Festival del Mar Un Cine del Mercosur se realizará del 8 al 12 de julio próximo en Montevideo. Se exhibirán películas de los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También se proyectarán cintas de Bolivia, Chile, Cuba, México y República Dominicana. La película venezolana Diario de Bucaramanga, de Carlos Alberto Funk, que recrea la lucha libertadora de Simón Bolívar, inaugurará el festival. Además, se realizará el foro Nuevos Caminos para el Cine, distribución y exhibición alternativa en el Mercosur, a cargo de expertos de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cultura en Punto.